Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más a vuestro programa de radio favorito, Ajo y Agua. Hoy, 20 de mayo, hace un día espléndido y espero que esta hora que vamos a pasar juntos la disfrutemos y nos alivie de cualquier tipo de pesar que haya traído el inicio de la semana. Vamos a empezar con algo duro, que nos destroce un poco los oídos y nos saque del aturdimiento matinal. El grupo en cuestión se llama Nexus, son de Almería y acaban de ceder los derechos de su nuevo single, Eclosion, para que forme parte del nuevo cortometraje de la productora de Consomé Panchi. Bueno, aquí os dejo con el tema, disfrutarlo y si no, ya sabéis, ajo y agua.